Bueno, Sumuncula Rock ya está en su tercera edición. A nosotros nos convocaron desde Cultura, para ser más exacto, el señor Héctor Calvo, alias El Cabezón, que está en la área de música, de Cultura de Provincia. Nos convocaron el año pasado justamente para realizar un largometraje en formato road movie, ¿sí? Y constó en filmar durante 3 días sin parar, en octubre, 8, 9 y 10 de octubre, a bordo de un colectivo durante 3 días, con 8 bandas arriba, en 3 localidades diferentes. Y tuvimos que hacer un registro de absolutamente todo, prácticamente, desde que se levantaban, hasta las charlas cotidianas, los almuerzos, los desayunos, la zapada después de los conciertos, un montón de cosas. Hay un montón de condimentos en este trabajo. ¿Qué es una película documental, podemos decir? Es un largometraje documental, exactamente, 1 hora 45 la película, es larga, así que porque tiene mucho, muchísimo material, pero realmente es muy entretenido. Le recomiendo a la gente ir a verlo, van a ver... No solamente van a tocar y van a conocer unas bandas espectaculares de acá en nuestra provincia, también van a conocer a Willy Quiroga, que es un gran músico proveniente de Box Day, uno de los fundadores, creadores de Box Day, bajista, excelente tipazo, que se acopló con los músicos, con músicos renegrinos para tocar en vivo. También van a ver un montón de cositas que suceden alrededor, digamos, ¿no? De todo esto, digamos, que es una organización tremenda para poder caer en diferentes localidades. Es un sistema de coordinación bastante complejo, digamos, que acá se nota, ¿no? Digamos, en el documental, ¿no? Bien. Más todas esas cositas que se viven, los chistes, las bromas que hacen los músicos, ¿no es cierto? Bien, vas contando, digamos, todas las historias paralelas. Una es la coordinación y la ejecución, por otro lado, los propios músicos. Claro, exactamente, sí, sí, sí, sí. Y bueno, aparte de ver a los músicos interactuales entre ellos, también nos cuentan sobre sus bandas, sobre la música que hacen, sobre sus gustos. Y también sobre la importancia del Sumuncula Rock, ¿no es cierto? Yo podría decir que es una película bastante autorreferencial en el sentido de que el Sumuncula Rock habla del Sumuncula Rock. Sí. ¿Se entiende? O sea, se autopromociona, digamos, ¿no es cierto? Está bien. Porque nos encontramos nosotros con una realidad allá en la línea sur que más allá de las bandas que estaban participando, la misma gente joven que participaba como espectador, digamos, de las bandas, ¿no es cierto? Comentaba sobre la importancia que tiene el Sumuncula para ellos, en lo que se está convirtiendo, digamos, ¿cierto? ¿Y el equipo de trabajo quién fue, Rafa? El equipo de trabajo está conformado por Luciano Cutrera, Ciro Baritoli, Luciano Cutrera como cámara, ¿no es cierto?, y fotografía, y Ciro Baritoli nos dio una mano en el sonido directo y en la fotografía también fija, y yo como también como camarógrafo y como editor realizador junto con Luciano, ¿no? Así junto con nosotros nos quedamos las pestañas durante meses porque teníamos muchísimo, muchísimo material realmente, ¿sí? ¿Cuántas horas pudieron calcular la cantidad de horas de filmación que tenían, no? Y yo calculo que por lo menos unas, no sé, no conté, pero cerca de 10 horas de filmación mínimo. No, yo creo que más también porque claro. Grabábamos entre 2 y 3 temas por, ¿cómo se llama? Por banda, imagínate, ¿por qué grabar 2 o 3 temas? Porque uno no sabe cómo puede llegar a salir ese tema en vivo, digamos, hasta uno está filmando. Ponle que pifia, no hay algún error o algo, no nos gusta mucho el tema, después en la elección tenemos para optar, digamos, ¿no es cierto? Para elegir. Claro. Después, bueno, como te decía, era arrancar con todas las cotidianías, desde que nos levantábamos, preparaban el bolso los chicos para irse a otra localidad, el desayuno, todo el viaje, lo que pasaba arriba del colectivo durante el viaje, bajarse, charlar con la nueva gente, almorzar, hacer la preparación del sonido, de las instalaciones de los equipos del nuevo salón para poder tocar a la noche, un montón de cosas que están buenísimas, que están buenas ver para ver cómo funciona esto por dentro del Sumuncula Rock, ¿no? Bien, de lo que escucho entonces, para los que les gusta la música, ni que hablar que vayan, y para los que quieran ver un poco de Línea Azul en el medio metido con rock and roll también. Sí, totalmente, totalmente. Sí, van a ver paisajes, van a ver de todo, ¿sí? Oh, y bueno. Van a conocer un montón de bandas que a lo mejor no las tenían en cuenta, como por ejemplo Pelusa en el Pupo, que es una banda espectacular. Tremendo, de Bariloche. Pelusa en el Pupo, sí. Tremendo cómo suena esa banda. Sí. Quedamos encantados con los chicos. Bueno, Canabilito Fan, que ya se conoce un poco más, donde está Gustavo Giannini y Martín Zarra, que son excelentes también. Tremendo como suenan. Y bueno, bandas del sur como Andén, por ejemplo, y Gualicho Sumuncula, son 2 bandas muy lindas, muy buenas, copadas, que suenan ahí en la línea sur, ¿sí? Más bueno, La Nocturna, más conocido, ¿no? De Viedma. Claro. Se me va a escapar un par de bandas, pero bueno, en total son 8 bandas, ¿sí? Y muy buenas, muy lindas todas. Buenísimo, buenísimo. Entonces, 18:30 hoy la convocatoria acá en la legislatura. No saben si llegan ustedes ahí con esa, están complicados. Estamos queriendo ir, ahí estamos justamente, a ver si con Ciro, ahí deliberando si vamos, nos vamos, si conseguimos un vehículo para ir, nos vamos, bueno, ahí estamos decidiendo. Bueno, si nos gustaría bien, estar, nos si bien, porque es nuestra película también, la hemos hecho nosotros y claro, queremos estar presentes. Bueno, ojalá pueda. También le cuento a la gente que la Secretaría de Cultura, aparte de la proyección del documental, tiene planeada para hoy también una muestra fotográfica. Ah, mira. Con alguna de las fotos que hemos tomado ahí en el trabajo que hicimos, ¿no es cierto? Mientras filmábamos también tomábamos fotografías y justamente las van a exhibir hoy.